you kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you are sitting in the corner with the coats all piled high when I thought you might be mine. In a small world on an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time. Got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to lie. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do. Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Central al Aire. Bueno. Hola, Lucas. Sos muy bonito, Lucas. Ojalá te vieran en pantalla. ¿Qué? Ah, bueno, nos vamos a ir presentando, nos vale. Bueno. Bueno, empezamos por Martina, porque es la más linda. Martina, de CAD, haciendo el aguante. Tenemos un invitado hoy que nos va a dar su música, que se llama Mariano Suárez. Que sí, curso 6, ¿no? quinto K. Está también Luli Lucía Castillo, de segundo cuarto. Pili Mateos. Emilio Sillero, de primero tercero. Y el genial Lucas. Falta uno, el canal grande. Facundo Brisa, muy bien. Bueno, y faltó el Fabri. También. Faltó Fabricio hoy, que no sé, no nos ha avisado nada, pero le mandamos un beso. Y bueno, entonces ahora Facundo va a decir las vías de comunicación. Los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. Bueno, también puedes mandar mensajes de texto al 154-46-2613 y al 154-16-2024. El email es centralalaire@gmail.com. Nos puedes buscar en Facebook como Central al Aire o en Twitter como Central al Aire. Bueno. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que sería el boleto único de colectivo para los estudiantes. Y bueno, por ejemplo, Martina, vos nos contabas el otro día que tenías una compañera, sí, vos nos contabas que tenías una compañera que tenía un problema con esto. Ah, sí, sí, sí, es que lo que se está buscando es que haya un boleto escolar que sea para todos, o sea, larga distancia, de acá allá, de por acá, siempre que sea el mismo precio. Que por ejemplo, tengo una compañera que vive en Pocito y que tiene que pagar mucho más caro el boleto escolar. Entonces, como que no va. Claro, es como no vale. Que en las distancias largas se paga otro boleto distinto. Claro, un precio más caro. Uh-huh. Entonces está buscando el boleto único. Y a ustedes, por ejemplo, a vos, Facu, ¿qué te parece? ¿A vos te da lo mismo? Sí. ¿Sí te da? ¿Te da lo mismo? Lo mismo fue. Y pero, por ejemplo, pero si vos vivieras, qué sé yo, en Caucete. Bueno, ahí cambia. Ahí cambiaría. Ahí cambia. Qué chico solidario generoso. ¿Y a vos, Lucas? ¿A mí? Sí. Lo mismo que Facundo. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a escuchar, hemos elegido música de bandas que van a venir a tocar acá y que, por ejemplo, Luli y Pili nos traen un poco de información, no sé si nos quieren contar. Bueno, va a venir Ciro y los Persas para el Día del Estudiante de la Primavera y va a estar en el parque y el horario está a confirmar todavía. También va a tocar Fabiana Cantilo el 6, este sábado, en el auditorio. Uh-huh. Bueno, viene Malón. Malón también. El 20 en la Sala del Sol a las 19. Y Molotov también viene el 21 de noviembre. Mira, ¿Molotov? Sí. 21 de noviembre. ¿Acá San Juan? Sí, acá San Juan. Viola. En la Sala del Sol. Pero están viendo si lo cambian al estadio porque sí, no. Se piensa que va a convocar mucha gente. Claro, se hizo. Ah. Entonces están viendo. Claro, porque vienen también al, ¿cómo se llama? Al Personal Fest. Sí, también. Donde van los Arctic Monkeys y van a ir por acá. Ah, mira vos, no sabía. Qué bueno. Entonces iremos a verlos. Ah, y también hoy me enteré que viene Alejandro Dolina, que viene con su programa de radio el 16 y el 17 de octubre. Y bueno, Alejandro Dolina, no sé si se acuerdan, chicos, que hablamos que él hacía un programa de radio desde el 85, el mismo programa de radio, que ahora se llama La Venganza Será Terrible, y sí. lo transmite desde AM del Plata a las 12 de la noche, creo que es de martes a viernes. Y bueno, y van a ir a hacer el programa acá porque van a hacer la feria del libro de Rawson, creo que. Y bueno, y van a ir a hacer el programa y está buenísimo para ir a verlo porque es un. Es un programa muy bueno, para mí es el mejor de radio que existe. Así que bueno. Y bueno. Lucas, ¿nos puedes contar qué estás haciendo? ¿Nos puedes contar qué estás haciendo? No. No. Bueno, está bien. Estoy jugando un juego. Ah, está bien. Bueno. Entonces ahora vamos a escuchar un tema de Molotov, así seguimos con el tema. I got a feeling I might have lit the vet. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Uh-huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power. Que tenemos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Para que tenemos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So acá, Lucas, ¿cómo andás? Bien, ¿listo? Lo han retado, le van a poner fea. Sí, está más formado, sí. Me parece. Te veo bien. ¿Sí? Estoy buscando lo de la información. Llegó Fabri. Hola, Fabri. Hola, Fabri. ¿Bien? ¿Qué dicen? Muy bien. Bien. Los veo a todos con las manos limpias, menos a la Marti. ¿Por qué tenés la mano así? Ah, tampoco tiene los ojos limpios. Se ha maquillado. Me maquillé con arcilla. Se ha maquillado para el programa. Me preparo. Sí, mira cómo se prepara. Alguien más se maquilló y... a la Luri no la veo. No, no, no, no, no tampoco. ¿Te has maquillado, Lucas? El Lucas. ¿Sí? Marcado. Ah, con marcado. Bueno, he no, pero en las manos. ¿Y ese bigote? ¿Qué bigote? ¿El bigote que tenés? ¿Qué? ¿Tenés un bigote? ¿Tenés un bigote? Sí. ¿Y quién, alguien te Emilio. ¿De eso se han estado riendo todo el tiempo de Lucas? Sí. O sea, ¿del bigote de Lucas? No tengo un bigote, ya sí sé tenía que no tengo bigote. A mí me pareció raro, porque digo, no sabía que tenía bigote. Pero bueno, lo que sí ha llegado y que sí es muy muy real es un mensaje. Sí, un mensaje que... Bueno. No sé, ¿están preparados? Yo no sé. No, mentira. Mira, dice, con respecto al boleto único, opino que Martina no es la más bonita y no tiene por qué presentarse primero. Aguante el Piti y Malón y muerte a los artes. Pero en defensa de... Pero nada que ver con el, el boleto único. Claro, eso iba a decir. ¿Por qué dice? En relación al boleto único y la bardea. No sé, hay libre... ¡Pobre Marti! Pero si soy preciosa. Bueno, ¿para qué dice? En respecto al boleto único, opino que Martina no es la más bonita. ¿Por qué? ¿Qué? Tiene que ver. No sé. Igual sí lo soy, ¿no? No, por algo te presentamos bueno, primero y ya lo bueno, anda a ver el Pit y yo. Sí, bueno, pues es joven Martín, no sé si querés responder. Después le respondo después del programa. No, hay que tener alguna respuesta al aire. No se la merece. Dice, aguante el Piti y Malón, muerte a los artistas. Muerte a los artistas. Casi me caigo. Por estar tonteándote. Bueno, ¿qué tenés para responder? No tengo palabras. No hay declaración. Bueno, no hay ningún tipo de declaración en relación a eso. Solo digo Gil. Punto. Bueno, chao. Se acabó ahí. Bueno, tenemos, hablando de esta cuestión musical, tenemos a un invitado que trae su música también. Su música propia, va a empezar, y una de Santiago Motorizado. ¿También? Sí, algo parecido. Capaz que me sale, capaz que no. Que dijo ya su nombre, Mariana. Seguramente, sí. Ya ha estado otras veces en el programa. Sí, un sí ha estado con Contramano. Nunca nos saludamos, Fer. No. Vamos a empezar a saludar. Ya nos vamos. Va a ser nuestro propósito. Ya que te he visto varias veces. ¿En serio? Sí. ¿Y pero no, por cada situación? No. ¿Me saludan? Nada, pues. Muy humilde. ¿Pero en qué estado? ¿Qué estaba yo? Hay que ver en qué estaba yo. No sé. Yo no me acuerdo. No, no importa. Después del programa lo hablamos. ¿Querés deleitarnos con una canción, Che? Bueno. Voy a tocar algo. Una canción nada más, no sé si la voy a deleitar, pero bueno. No, pero un poco arriba ese ánimo. ¿Cómo se da? Si no te la paso a vos, a la historia. Sí, siempre te dicen. ¿Puede cantar una canción hoy Fabio? No, ya, con guitarra. Nunca quiere. Con Mariano, ¿es verdad? Algo la guitarra está. ¿No te parece? Guitarra no tengo, así pero... el maestro es el que tiene guitarra. Así que... Bueno, decime qué. Hace esta canción, la escribí hace unos días. Tiene una onda más indie, más tranquila. Es una primicia. Era como para. Sí, una primicia de. Esperando, sí. Bueno, así que vamos a escuchar a Esperando. Tanto por soñar, tanto por mirarnos, tanto por hablar, tanto por soñarnos, tanto por estar, tanto por que te vas, yo me estoy matando. Tanto que miras y tanto por mirarnos, sos tanto y fuiste más, no te estoy de cambias cuando estoy cambiando. Tanto que esperas y yo te estoy esperando. ¿Se puede hablar de eso o no? Sí, no, son momentos, no sé, vos sabés seguro. No, decí nombres. No, vos sabés seguro, no sé, como el método que tendrás vos o que tienes otro, por a mí se me pasa en la cabeza, no es que me digo, bueno, me voy a poner a escribir algo porque no me sale. Generalmente no me sale, sino me tiene que surgir. Puede haber un debate sobre cómo a escribir canciones de parte de estos maestros. Musical. Qué humildad. No, yo creo que no puedo decir nada. Sí, ¿verdad? Bueno, pero si has escrito canciones. Sí, bueno, pero cada uno tiene su manera. Bueno, ¿y cómo es la tuya? Como no es muy interesante, en realidad, porque simplemente salen y. No, salen. Salen, sí. Salen la misma. O sea, no es que. Pasa que sí, creo que alguien habla de algo. Porque, sí, pero es inconsciente. Por eso. O sea, generalmente, por lo menos. Conmigo, es un poco inconsciente. Por ahí no lo quiero decir, pero bueno, no importa. No era tan inconsciente. Bueno, ¿y qué bandas te gustan o te gustaban? ¿Te gusta Molotov, por ejemplo? Sí. Vamos a ir a verlo. El 20, ese día es mi cumpleaños, así que el otro día me voy a pegar la caravana, así. Esto, lo de Molotov, es porque vienen, digamos, acá a visitarnos varias bandas, digamos, que tenemos que íbamos a hablar ahora. De hecho, estaba viendo que habían confirmado las bandas del 21. ¿Les gustan las bandas que habían confirmado, no? ¿O no se enteraron? Cirilo Spray, sí, Persa, Persa. Y la banda 21. La banda 21, obvio. Mi favorito. ¿Sí? Igual, ¿y no te va a gustar también la confirmaron hoy? ¿Qué? ¿No te va a gustar la confirmaron hoy? ¿Sí? ¿Posta? ¿Sí? Pero, es mentira, ¿cierto? ¿Sí? Es verdad, pues. No se jode con eso, no se jode con eso, ¿verdad? No parece mentira. Si no, abril. Bueno, tenemos que ir a ver el piano y hacerlo entrevista. Pero. Con el Mariano. Abril Diario del Club lo dice, hoy lo confirmaron, creo que es banda 21, sí, Ciro y los Persas. Y mi mamá pregunta si sabe cuánto cuestan las entradas para Molotov. Y va a estar arriba a los 100 pesos. Sí, seguro. ¿A dónde va a estar? No, pero ¿a dónde? No saben si en la sala del sol o si lo van a cambiar o no. Sí, están viendo si lo cambian al estadio porque hay muchísima gente que va a ir. Sí, están viendo porque la verdad que es como demasiado. Y hay otras bandas que van a venir aparte, que no tengo acuerdo, pero sí que hay bandas de. Bueno, hablando de indie, por ejemplo, van a venir algunas del indie antiguo, así, de Argentina, que vienen Los Peligrosos Gorriones, una banda muy, muy no de los 90, que la verdad conoce muy poca gente. ¿Cómo se llama? Los Peligrosos Gorriones. Una banda muy muy conocida que volvió y va a tocar en San Juan. Es un evento súper increíble. No me acuerdo el día. Creo que es en octubre. La época de la ola, más o menos, anterior. 11 de octubre, ¿puede ser que sea? No sé, bueno, ya lo confirmamos. Bueno, y sí, tenemos que confirmarlo. ¿Cómo puede ser? Esperen. Y tenemos que confirmarlo. No te va a gustar, que estoy seguro, porque lo he leído hoy. Dios. Acabas de darles una super notición a la serio, chica. Sí, ¿me sí. alegraste? Mira, Ciro y los Persas, no te va a gustar la barra y la barra. No te va a gustar la barra, los platos fuertes el 21 de septiembre. ¿Vieron? Pero la verdad, no. Emiliano se acordará de nosotras, Lula. Tendremos que ir a hacerle otra entrevista. Hay que hacerle otra entrevista. Sí. En serio. No, ¿vieron que no mentía? ¿Vieron que estaban los ¡qué cero? Genial! Bueno, podemos escuchar algo de alguna de estas bandas. Puede ser de Ciro, puede ser de No Te Va a Gustar, puede ser. ¿De la barra no? No, es de Ana, porque es discriminación. De Molotov. A mí me gustó que estuviéramos hablando de Molotov. Sí, y bueno, y tipo, puede ser de Molotov también. O puede ser de Los Peligrosos Gorriones. Puede ser de la barra. Bueno, lo que sea. De bueno, por ahí. De No Te Va a Gustar. Bueno, algo para irnos a la pausa y después seguimos con más Central al Aire. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1. La radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:34 minutos. La temperatura 28 grados. La humedad 19%. Info UNSJ Noticias. Charla Macroeconomía Argentina. La Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan, invita a la disertación del doctor Francisco Ibáñez sobre macroeconomía argentina, intentando construir un diccionario animado. Esta actividad se realizará el viernes 5 de septiembre a la hora 18 en el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. La entrada es gratuita y está destinada a todo público. Info UNSJ Noticias. De lunes a viernes, todas las noches, de 21 a 30 a 23, Mensajeros con Lidia Gómez Brun. Proponemos emociones. 93.1 Música y noticias. 93.1 Dicen que se viene una tormenta. Critica, opina, participa, conéctate. Todos los días, a partir de las 11, comienza el espacio donde podés hacer escuchar tu propia voz. Conducen Silvana Croce y Sergio Caballero hasta las 13. Cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Estés donde estés, me mandas tu fuerza. Radio Universidad. Yo te doy mi nombre y mi canción, sin esperar nada. Siempre estamos con vos. Estés donde estés, donde estés. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Acá estamos con más entrada al aire de ahí, problemita, sí. Me parece que lo vamos a tener que blanquear. Sí, por favor. Tenemos que decir que los integrantes más jóvenes, sí, están. Están enamorados de mí. Están, sí, enamorados de los más grandes, digamos, de alguna manera. Entonces, no saben cómo, no saben cómo demostrarlo. La cosan todo el tiempo. Claro, la cosa, le mandan. Están usando ahora su teléfono entre los tres. ¿Qué? Sí. Están mandando mensajes con Lucas a sus pretendientes, no sé, digamos. O sea, me imagino, y o amigos, claro, y o amigas también. Y los están espantando. Y los están espantando. Te mando besos. A eso está pasando. Bueno, sí, están mandando. Más conflictos. No, Leo, no, listo. Están pasando corazones, no, y eso. Sí, listo. Bueno. Bueno, vamos a hablar de un tema serio. Y ya confirmado que sí, iba a estar, no te va a gustar. Ah, sí, sí. En el parque de Mayo, 21 de septiembre, junto a Ciro y los Persas y La Barra. Son estos platos fuertes, digamos, que son el diario de hoy. Vamos a hablar de un tema bastante especial, que es las escuelas Waldorf. No sé si alguno sabía o había escuchado eso alguna vez, ese tipo de educación. No. Bueno, yo no. ¿Sí? ¿Lo habías escuchado? Sí, sí. Yo sí, pero en el poquito. ¿Conocen a alguien que haya...? No, la verdad no conozco a nadie que haya ido, pero sí en pedagogía hemos visto un poco pasional. Hablamos de esas escuelas que, bueno, son bastante particulares, pero... supuestamente, o sea, dicen que son muy caras, que no son baratas. Sí. Igual en, no sé, en Córdoba, en Buenos Aires, Santa Fe, en Mendoza, hay ya escuelas, muchas de estas escuelas, de hecho, hijo de los famosos, van a todas estas escuelas y, claro, y algunos, obviamente. Pues un modelo educativo bastante especial que justo, bueno, acá Facu nos va a contar acerca de lo de qué se trata un poco la educación Waldorf. Bueno, la educación Waldorf se divide en tres partes. La primera va desde los 0 hasta los 6 años, la segunda de los 7 hasta los 13 y la tercera de los 14 a los 21. Bueno, la primera... ¿Pero sería siempre en como en alguna en una institución o no? Sí, como jardín, infante, bueno. La primera se le llama primera infancia, en la que a los niños se les permite entregarse totalmente a experiencias sensoriales. Mira. Entre las cosas que hacen, se destaca de pintan, bailan, crean, cocinan, dibujan y tejen. ¿Tiene que ver con algo por ahí más, como una relación más material con el conocimiento que la abstracta que solemos tener nosotros en general con el... Y tocan instrumentos. Con la que solemos tener con las escuelas más tradicionales, digamos, con las escuelas tradicionales. No, usan uniforme, van como quieran. Claro. Igual, no como quieras, tenés que ir con remeras lisas, o sea, que no tengan inscripciones, nada. Sí. Mira, eso tenemos ahí. Bueno, ¿y la segunda parte? ¿O la segunda? La segunda, que va desde los 7 a los 13 años, se busca incrementar la imaginación. O sea, se les cuenta leyendas, mitos, relatos folclóricos, parábolas, imágenes. Y de este modo los alumnos no solamente aprenden, sino que se hacen sensibles a su entorno cultural. Y la tercera parte, de los 14 a los 21 años, se conoce esa etapa como la adolescencia. Bueno, puesto que a esta edad el joven ya es capaz de llegar a un pensamiento claro y experimentado, podrá tomar la rienda de su propia educación de una manera responsable. Les enseñan mucho, según lo que me han contado, es como por ejemplo, bueno, a cocinar, hacen huertos, como por ahí. También te enseñan otras cosas para que son más prácticas para la vida, digamos, que por ahí lo que nos enseñan a todos los demás de la escuela. Como otros conocimientos que son más... Sí, algunos también tienen que ver mucho con la relación con la naturaleza y demás. ¿Ustedes serían capaces por ahí de cambiar así su método de educación alguna vez? ¿O se lo aconsejarían a alguien? Y no sé, depende. Pues sí, tal vez no tan extremo, pero algunas cosas adaptar. Tal vez hay muchas cosas que a mí ahora, por ejemplo, no me gustan de la escuela, digamos, cómo nos dan algunas materias, pero no sé si tampoco seguiríamos si fuera de todo eso. Todo el sistema. Sí, no sé. ¿Pero creen que va a cambiar en algún momento así el sistema educativo, que va a dejar de ser como el que conocen hoy? Puede ser. Sí, pero dentro de mucho. No sé si va a dejar de ser como el que conocemos hoy, porque el que conocemos hoy es muy parecido al que tenían nuestros padres. Sí, sí. Me parece. En algunas cosas sí, y en otras ha cambiado. En otras ha cambiado. Cambiado bastante. Quizás también por ahí el acceso a la información va haciendo que se modifiquen las maneras de aprender y de enseñar. Pero quizás esto por ahí, la idea de la educación Waldorf tiene que ver con otras cosas, digamos. Yo no sabía, bueno, para cerrar un poco este tema, dice que el creador de este modelo educativo fue Rudolf Steiner, que murió en 1925, o sea que tiene ya como bastante de tradición, quien fundó su primera escuela para hijos de los trabajadores de la fábrica de cigarros Waldorf Astoria. En este modelo de educación se trata de aprovechar y desarrollar el potencial de cada niño, con la finalidad de que las nuevas generaciones aporten ideas valiosas a la sociedad. Bueno, en realidad también tiene un poco la idea de la otra escuela tradicional occidental que sea... ¿Pero es religiosa o no? No. No es más así. Como que entras como en contacto con la naturaleza. Te enseñan a pintar, cocinar... Sí, tiene que ver con otras prácticas distintas. No enseñan matemáticas, ¿no? Sí, sí. Probablemente tengan cosas... claro, pero por ahí no tan... No, o sea, diferente a como nos lo enseñan a nosotros. Sí, probablemente cambien los métodos, de la educación. Bueno, es una educación interesante que yo, por mi parte, sé que existen experiencias en San Juan. De hecho, este año se dieron unos seminarios acerca de la educación Waldorf acá, la primera mitad de año, así que seguramente en algún momento ya tendremos las primeras. Pero igual es complicado, porque después vos terminás la secundaria y tenés que meterte a la universidad y es algo sumamente estructurado en comparación a lo que has venido viviendo de chiquito. Probablemente, por eso digo, quizás vamos hacia un cambio educativo un poco más general también. Así que no sabemos. A mí, por lo menos así a simple vista, me suena interesante, habría que averiguar un poco más acerca de qué se trata. Bueno, esta información la había traído, o la había comentado un poco Frank, que bueno, no puede venir, pero Paco acá muy bien nos ha comentado acerca de la educación Waldorf. Uh-huh. Waldorf, como la ensalada, me parece. Claro, sí, exactamente igual que la ensalada. Sí. Seguramente les enseñan a hacer. Ensalada. Y hablando de ensalada, porque termina siendo un poco esto, también tenemos otra columna de nuestro jovencísimo amigo Emilio Sillero, que también ha estado incursionando en el celular de la señorita Agustina Poblete. Sí, basta, por favor. Aunque sea mirándolo. Entonces sí. Tampoco te separes de tu... Che, para perdón. Sí. Hay un mensaje para Mariano. Sí. De una compañera nuestra que literal dice que está re bueno y que fue de contramar. No sé. Decía el nombre. Ay, que te manda saludos. Dale, un besito. No, hay que conservar el anonimato. Se puso rojo. No, queda anonimato, pero estamos para. Estamos para contribuir a la. Hay que cocinarla. Claro, es un programa de Cupido, finalmente. Hay que trabajar. Sí, acá hablamos bastantes cosas. Como... Somos celestinos. Por ejemplo, los chicos que Lucas, están tratando de con la árbol, sí, con la magia. Claro, pero y por ejemplo, Facundo y Emilio con la hermana de hueso. Ah, claro. No, ese es... No lo vamos a decir, digo, Francisco, digo, no lo vamos a decir. No, vamos a decir el nombre, pero bueno. Claro. Bueno. Mira, no quiero. Bueno, podemos tener. Siempre termina siendo un chiquerío. Pero bueno. Bueno, vamos así a ir a la sección seria de nuestro amigo Emilio Sillero, que trae. ¿Qué nos trae para hoy? Tomo aire y dice: información sobre los caballeros zodiacos. Los Caballeros del Zodíaco. Porque se viene la nueva película. Hay una nueva película de los Caballeros del Zodíaco. Sale el 25 de septiembre en Argentina. No te puedo creer. Se estrena el 25 de septiembre. Que es como una readaptación a las sagas santuarias, digamos que es la primera. Pregunta de ignorante: ¿ha habido una película anterior de los Caballeros del Zodíaco? Hay cuatro películas. Cuatro películas. Sí. Anteriores. Y la quinta es esta que va a salir, que se llama La Leyenda del Santuario. ¿Y es como una saga o no tienen nada que ver? En realidad es como una adaptación a la saga, como ya lo dije, valga la redundancia. Es como una adaptación a la primera saga, pero con otro tipo de gráfica. No es el anime común, sino es ya un 3D. Diseño 3D, tiene todas las formas y las armaduras son diferentes. ¿Pero es básicamente una cuestión estética o no va a seguir tanto sí, la historia? Viene a ser lo... Prácticamente viene a ser lo mismo la historia, nada más que en el anime clásico o en el manga, Saori Kido ya se conoce con los Caballeros de Plata, si lo voy a tener que explicar después, ya se conoce con los Caballeros de Bronce. En cambio, en la película no, y también la película se ha hecho para salvar algunos errores que se tuvo en el guión del anime, como por ejemplo, que no lo van a entender tampoco, que como no supieron. Cómo los Caballeros de Oro no supieron que Saga, que es el Caballero de Oro de Géminis, era el patriarca y que había asesinado al anterior patriarca. Bueno, para aquel que no sabe nada. De los Caballeros yo del Zodíaco. Puse una pregunta. Bueno, sí, por ejemplo, de que no, los saber Caballeros del Zodíaco. ¿Qué son? ¿Dicen el horóscopo o te tiran las cartas del tarot? Porque tienen que ver con el Zodíaco, sí, o sea, tienen sí, que ver con eso. Sí. Con los signos. Bueno, son 88 caballeros que sirven a una diosa. 88, pero no son 12 signos. Sí, pero están los Caballeros de Oro, los Caballeros de Plata y los Caballeros de Bronce. Ah, que es complicada que le hicieron. ¿Cuáles son los mejores, los de oro? Sí, se supone que los de oro vienen a ser pero los digamos, más poderosos. Cada metal tiene su signo. O cada signo tiene su metal. No, mira, ya los Caballeros de Oro son 12, que son por las 12 constelaciones zodiacales. Bien, por eso te digo, cada el de oro tiene 12, el de plata tiene 12 y el de... ¿sí? ¿Así? No, más o menos, no sí. Cuadra. Igual no da tampoco, chicos. Claro, no da 88. Son los Caballeros Plata, son, no me acuerdo. Sí. Pero, digamos que lo que importa es el poder que tienen los caballeros y la resistencia y la armadura. Ajá. ¿Y cuál es su. ¿Cuál sería la historia central? Son caballeros que luchan porque, digamos. Sí, bueno, el argumento viene a ser que es una historia de un grupo de jóvenes guerreros denominados santos o caballeros, porque tiene muchas traducciones, quienes luchan por proteger a la diosa griega Atenea de las fuerzas del mal. Y como dije, solo utilizan la energía interior, que se llama Cosmo, o sus puños y las armaduras que les sirven de protección. Como también dije, las armaduras están impulsadas por las 88 constelaciones que hay. Por ejemplo, está la, el personaje principal que se llama Seiya, usa la armadura de bronce de Pegaso. Después está Shiru de dragón, Shun de Andrómeda, que es una nebulosa, pero la han hecho como si fuera una constelación. Y antes, o sea, digamos, todos estos datos, ¿para qué, digamos, para qué lo hacen? ¿Contra qué luchan, digamos? ¿Cuál sería el mal, digamos? Viene a ser, el mal viene... ¿O lo es entre, algo entre ellos? Al principio... Yo pregunto, pues no, nunca lo vi. Bueno, en realidad están las denominadas guerras santas, que es cuando, por ejemplo, un dios, Poseidón, por ejemplo, intenta dominar el planeta, entonces lo que defienden el planeta ante la invasión de Poseidón son los caballeros, por ejemplo, por decir algo. Claro. O si no, en las películas hace que revive un dios y aparece y tiene un par de caballeros para ellos que son... O que los revive, o que los hace malos y luchen y así. ¿Se conoce ya la trama de, este, de esta peli? La del 25 de septiembre. Sí, viene a ser la misma que la saga del Santuario. Pero con estas modificaciones estéticas y un poco del argumento. De sonido y demás. Sí. Bueno, entonces para el 25 de septiembre, para ir apenas comenzar la primavera. Sí, en Argentina se estrena el 25 de septiembre. Ya vas a ir a ver. Sí. Bueno, para aquellos fanáticos de los caballeros del zodiaco, entonces el 25 de septiembre, cuando empiece la primavera, bien digo, unos días después de que vengan estas bandas que estamos anunciando, que No Te Va a Gustar y Ciro y los Persas, van a estar estrenándose. No sabemos todavía si no, probablemente si es un estreno mundial, quizás sí se estrene, si no, no sabremos. Pero bueno, para aquellos fanáticos, los caballeros del zodiaco, ¿y cómo se llama la peli? ¿Los caballeros del zodiaco? Los caballeros del zodiaco. La leyenda del santuario. La leyenda del santuario. Bueno, así que ahí tiene el dato que no sabía. Interesantísimo. Pero la verdad que nunca pude comparar mucho con los caballeros del zodiaco. Tengo amigos que eran, pero ultra, hiper fanáticos. Dicen que era el mejor dibujito que vieron en la historia del mundo. Pero son muy viejos. ¿De qué año son? Está diciendo viejo. Le está diciendo viejo el Fabri. Igual a mí no me gusta. Y el viejo mío. El manga se publicó en enero de 1986. 86, ¿sí? No, bueno, pero ya tenés. No, obviamente, hasta los 90, en los 90 se publicó la serie de. ¿Cómo? Ah, no. Claro, nada, no, bueno, pero ya ahí no, era un bebé, no tenía. Claro. No podía perder la tele. No había ni cable, imagínate. Así que bueno. Bueno. Nos pasaron la prueba de matemática. Oh, yo tengo. Monumento. Con Mariano tenemos un par de saludos. Ah, sí. ¿A la profe de matemática? Sí, a la profe de matemática. Sí, gracias. No, tenemos gracias. Para un amigo Colo. Que le vamos a dar un besito al Colo. Un besito. Un saludo. Quedó medio raro igual ser un besito al Colo. Digo. Ah, hay que mandarse besitos. Sí, abrazo. ¿No? Ah. También a Luis. A Luis, que lo está escuchando ahí. Saludos, Luis. La mejor. Y yo tengo otro para Andrés Peñalosa, que es su cumpleaños. Andrés. La mejor. Yo digo, ¿por qué no le mandamos una canción? Ya que estamos por terminar, le mandamos una canción. Mi tía también me pidió un saludo. Bueno, antes de decir algo, ¿tiene alguna novedad del colegio? ¿Sí? ¿Oh? ¿Tiene alguna novedad? Sí. Ah, novedad. ¿Tiene alguna? Sí, mundial de volei, nada más. Del colegio. ¿Van a hacer un mundial de volei en la escuela? Bueno, están en juegos de Vita. Están en juegos de Vita, pero no es mundial de volei. Bueno. Hacemos una canción para pedirnos, pero antes digamos algo de novedades de la escuela. ¿Algo del colegio? Sí. Bueno, no sé. Y lo del boleto estudiantil, que también va a quedar eso medio colgado. Ajá. ¿Quién ganó el premio mejor compañero? Ajá, bueno. Ah, ese era el chico de sexto. La Marta. Al mejor compañero. ¿Quién fue el mejor compañero? Copado, ¿no? Obviamente, pero es de cada curso. ¿O cómo fue? Supongo que sí. ¿O hay un compañero que es el mejor? No que creo que haya el mejor. Ah, no, sí, de cada curso, de cada curso. El más feliz de Sprint. Curso, pero eso yo no me sabía. Claro, Valentina, de sexto sociales 1. Sí. Eduardo, de sexto sociales 2. Sí. Con sexto. Eduardo, sexto. Sociales 2. Sí. Gonzalo, de sexto ciencias naturales 1. Sexto. Sí, ¿qué más? Marcos de CN2, Sofía de CN3 y Mariana de sexto CAD. pero no les han puesto el apellido. No les han puesto el bueno. No. Y que nada, los son tan buenos que no. Que son muy buenos. Ya, muy buenos. Conoce todo el mundo, no les pusieron el apellido. Sí, qué loco, ¿no? Así, bueno, ustedes no, ni nada de compañeros. No, ustedes ni los queremos. No, no quieren nada. Sí. Nadie los eligió. ¿A qué? ¿A nosotros? No, nosotros nos queremos entre nosotros. Claro, vamos. Podemos hacer la elección del mejor compañero acá. Ah, puede ser. Sí, sí, se dice que lo vamos a hacer. Ya sí. Sabemos quién no va a ganar. Ya sabemos quién ¿quiénes no van a ganar? ¿Quiénes no van a ganar? Pero bueno. Luke. ¿Yo qué? Yo qué, ya, ya está. No, que pasa que tenés un regalo que está esperando en la puerta. Sí, sí. Una skate nueva, ¿no? Sí, están esperando la puerta. Bueno, nosotros tenemos otro regalo para la gente, que es otra canción del señor que va a cantarnos, ¿qué? Iba a ser el tema este, Santiago Motorizado, ahora imagino cosas. Bueno, el tema de Santiago Motorizado para terminar, el líder de la banda, el mató un policía motorizado, que ya también estuvo por San Juan, no sé si este año o el año pasado. El año pasado. No estaba, bueno. Simplemente antes de que nuestro gran amigo Mariano nos dé la canción, nos deleite con la canción, mandamos unos saludos. ¿Alguien tiene saludos para alguien? Yo, ¿parte de la profe de matemáticas? Para mi tío, Mauricio, que me ha mandado un mensaje. Y que dice Facundo que mande un saludo a Emilia de Rosic. De parte de Francisco y Hanna. Bueno. Y justamente me está llegando un mensaje. Ay, para toda mi familia. Último momento, sí. Está llegando un mensaje de Hueso, que es el hermano de Emilia de Rosic. Chan. Y dice lo siguiente: Agostino, por favor, decir a tus compañeritos de radio que dejen tranquila a mi hermana. Bueno, listo. Ahí está. Un saludo a tu fan. Se acabó la joda. Se acabó todo. Saludo a la joda, saludo a la fan de Mariano. Y un besito para el Colo. Y nos despedimos con Santiago Motorizado, la voz de nuestro gran amigo. Ojalá se pare. Ahora imagino que están bebiendo. Ahora imagino que sos tan feliz, tan feliz. Ahora imagino que un amigo me está traicionando. Ahora imagino que extrañas sombras y en mis pasos quiero enfrentarme a todos y no me importa cuán salvaje es la pelea, no me importa. Quiero enfrentarme a todos y no me importa. Si me muero en las peleas, no me importa. Ahora imagino que mi parte es más pequeña. Ahora imagino que fui tan feliz, tan feliz. Quiero enfrentarme a todos y no me importa cuán salvaje es la pelea, no me importa. Quiero enfrentarme a todos, sí, no me importa si me muero en las peleas.